Los acontecimientos que han venido escenificándose en nuestro país, al igual que en los otros del continente y en el mundo entero, nos ofrecen un panorama internacional en extremo convulsionado, y esto por razones y causas diversas y de magnitudes desiguales. Tomando como objeto de estudio lo que ha acaecido aquí, en nuestro propio país, lo más importante es que no todos dan la misma explicación ni el mismo contenido, como tampoco igual significado. Todo esto de acuerdo con los intereses de los sujetos que sustentan las opiniones expresadas. Una característica que merece ser estudiada y al respecto sacar las experiencias y lecciones que se desprenden de estos espasmos y convulsiones en torno a la cuestión de la Constitución, esto es, si era procedente o no reformarla para quitar la formulación de los dos períodos sin posibilidad de un tercero consecutivo, o sea, intento de una reelección, pero no de una segunda reelección consecutiva, que era lo que la banda de los cárteles del pálido pelegato bochista, atrincherados en el poder, buscaban hacer desaparecer, y su cabecilla, el gángster Murmullo, el dañino Medina, pudiese ser candidato a un tercer período gubernamental. Dicho artículo de la Constitución fue modificado en el 2002 por el gobierno del hijo de la gran puta, Rafael Hipólito Mejía, quien modificó la Constitución para dar cabida a su reelección, logrando, por medios espurios, la modificación, pero cayó abruptamente derrotado en el 2004. El gángster Murmullo, dañino Medina, después que llevó a cabo su reforma del 2015, fue quien restableció la reelección consecutiva y de nuevo quería repetir la acción indecorosa de usar la Constitución según su estricto interés y apetencias personales, lo que indudablemente cualqueriza y prostituye la naturaleza y la función de la Constitución en la sociedad y el ordenamiento jurídico político. No obstante, la resistencia a las intenciones del gángster Murmullo, el dañino Medina y de su claque de cárteles, dentro de los que sobresale el de los Barriga Verde, tenía las más amplias posibilidades de llegar a ser un movimiento de repulsa de muchísima más envergadura. Quienes estuvieron al frente del rechazo de esas desaprensivas intenciones pusieron en riesgo de derrota la lucha idónea de que no se reformara la Constitución por caprichos de ambición, avaricia, inescrupulosidad y carácter desalmado de los continuistas desaforados, y todo por las mezquindades, las estrecheces, como el empeño en que las masas populares solo fuesen partícipes desde las gradas del espectáculo, pero no parte activa y estelar, lo que pone de relieve las inconsecuencias de su democratismo y sus concepciones sobre la democracia, que en general la tienen como patrimonio exclusivo en propiedad de la burguesía social reformista contrarrevolucionaria y del imperialismo, como de hasta la misma oligarquía como sistema de privilegios de una selecta minoría oligárquica. Y de nuevo, otra vez, de forma recurrente, volvemos al punto de partida inicial de en torno a qué y con vistas de qué objetivos a alcanzar debe tener la brega política y de los partidos políticos del país. Si no tuviésemos una concepción materialista dialéctica sustentada en las experiencias que recoge el acervo del materialismo histórico, dijésemos supersticiosamente que se trataba del suplicio o castigo de Sísifo, lo que está afectando el acontecer político dominicano. Subir hasta la cima de una altura de terreno una pesada piedra, y cuando se da por sentado que por fin se ha logrado, de buenas a primeras, la pesada piedra se encuentra en la falda misma de la elevada cima del terreno. Y si se quiere llevar a la cima del terreno elevado, pues no cabe más que volver a empujarla hacia arriba. Mas todo eso de la repetición es solo aparente, y las dificultades se hacen más fáciles de vencer. Sin embargo, es obvio que la lucha por la democracia tiene sus inicios en la brega misma que es necesario desplegar para no hacerle caso a los puntos de vista pesimistas que alientan los más recalcitrantes enemigos de la democracia como logros y objetivos que le corresponden a las masas populares en general disponer, pero en particular a la parte de esas masas populares que está compuesta de las clases trabajadoras, como son los obreros, los artesanos de los oficios, los campesinos y los técnicos. Logros y objetivos a conquistar para que hagan de palanca para impulsar la brega siempre más a lo hondo y con mayor diversidad hacia objetivos más profundos. Así hay que diferenciar la lucha por la democracia según su contenido y significado bajo las condiciones prevalecientes del régimen capitalista en el que las clases de los explotadores y opresores, encabezados por los capitalistas y sus sectores más activos, admiten, aceptan reconocer y proclaman la oficialización hasta en la Constitución de esos logros, objetivos y conquistas democráticas, pero que en realidad no se cumplen, y cuando se cumplen es a medias y de manera precaria. Pero por igual está el caso de la lucha bajo la misma bandera de la libertad y la democracia bajo las condiciones del régimen capitalista, cuyos representantes más recalcitrantes y reaccionarios no aceptan, que no reconocen ni admiten las conquistas ni los objetivos democráticos, y mucho menos su proclamación como leyes y su aplicación. No hay dudas ni pretextos para entender y convertir en guía de la acción política la lucha por las conquistas de los derechos democráticos, como democráticos sociales o sociales y económicos, que un revolucionario conscientemente socialista proletario debe ser el propagandista y agitador de primera línea por la democracia, cuyos logros y objetivos deben ser consagrados e instituidos en la Constitución y demás leyes de la República. Y en cuanto a que se cumplan y que al hacerlo se haga en la forma más extensa posible y duradera, que si se proclaman y no se cumplen, para que efectivamente se cumplan. Y si se cumplen a medias, luchar para que se cumplan, como hemos dicho, en mayor escala de extensión y profundidad. Y por otro lado, que todas estas luchas por la democracia y sus logros deben ser desplegadas desde el más revolucionario punto de vista, estricta y exclusivamente del socialismo, y no desde ningún otro punto de vista burgués o pequeño burgués. Como se puede apreciar sin obviar ni echar a un lado que el punto de vista con que oficialmente se abordan y resuelven las tareas y conquistas de los objetivos democráticos, contenido, sustancia y significado de la lucha por la democracia, por y para el régimen económico, social y político de las clases explotadoras y opresoras, ha de ser con el punto de vista de estas clases, contrarias a los intereses del pueblo trabajador, pero ello no quiere decir que por parte de los revolucionarios consecuentes y de los comunistas en particular, se crea o se vaya a pensar que es mejor hacer caso omiso de la lucha por la democracia, sus objetivos, logros y conquistas, ni mucho menos que se vayan a interpretar ni a luchar dejándose guiar por los estrechos y contrarrevolucionarios puntos de vista de los capitalistas o terratenientes, explotadores y opresores, como tampoco con el punto de vista de los socialreformistas y oportunistas. No, nada de eso. Siempre hay que luchar por los objetivos y fines democráticos bajo la bandera e interpretación de la democracia, sus tareas y objetivos conforme los criterios del socialismo científico y no de ningún otro. Es de gran interés subrayar que estos puntos de vista nuestros son de naturaleza contraria y contrapuesta del todo con los de los oportunistas y los de la burguesía socialreformista. Un revelador significado contrarrevolucionario y oportunista es el del leproso moral, de fomentar la creación de un partido que agrupe a todos los elementos de la pequeña burguesía y sus estamentos de clase en perenne descomposición, que abogue por la revolución cuando ellos no son revolucionarios, ni les interesan los objetivos y fines de la revolución, sino que su ideología se reduce, rindiéndole culto a todos los resabios sociales de carácter reaccionario y retrógrado, a abogar para que dichos estamentos de las capas medias sepan manejar y aplicar los puntos de vista de sus intereses de clase. Del cuadro aterrador de que con la libre concurrencia se hace necesariamente predominante la más tenaz y despiadada guerra de todos contra todos, sí resulta cuesta arriba no reconocer que tal práctica de canibalismo social genera y crea por igual una ideología y concepción pequeño burguesa, reflejo directo de dicha práctica de la guerra de todos contra todos, que es resultado de la libre concurrencia y de la anarquía de la producción capitalista, cuyos reflejos se recrean en la sociedad de dicho régimen. Lo más descarado e insólito es que el mismo leproso moral así confesaba que su pálido pelegato bochista se trataba de una organización pequeño burguesa, pero fomentaba la falsa y alucinante falaz creencia de que tal adefesio sería paradójicamente revolucionario. Como es harto sabido, el leproso moral, en su papel de espía pagado de la CIA, como de agente mercenario político a sueldo del imperialismo norteamericano, su Departamento de Estado, se le tiene como el creador, y efectivamente lo es, tanto del perro D en todas sus jaurías, como de las manadas de canes de dos patas que concurren y se dan cita en el pálido pelegato bochista. Los llevó a cabo aduciendo que reflejaban y eran portadores de las prácticas e ideologías correspondientes de degenerados, de ambiciosos, trepadores, arribistas, simuladores, embaucadores, tramposos, vividores, vagos, ociosos, chismosos, calumniadores, mentirosos, corruptos, viciosos, intrigantes, viles canallas, pretenciosos, presumidos, cadáveres insepultos y podridos, sepulcros blanqueados, simuladores, hipócritas, farsantes, faranduleros, vividores, sabandijas, alimañas, enredadores, maricas, lesbianas, homosexuales, necios, pedantes, disociados, antisociales, fascinerosos, acomodaticios, vanidosos, fastuosos, arrogantes, prepotentes, abusadores, cobardes, ratas, leprosos morales, corchetes, alcahuetes, proxenetas, ampones, inescrupulosos, desalmados, indecorosos, timadores, avivatos, indolentes, hienas de figura humana, sicofantes, coprófagos, animales de carroña, vende patria, vende pueblo, judas, comesolos, ingratos, putos y putas, y como son todos en extremo lacayos y siervos de la gleba, de los gusanos castristas, oportunistas y revisionistas, como aventureros, digámosles lo que esas escorias y carroñas infectocontagiosas del Caribe siempre tienen en sus sucias y asquerosas bocas, come mierda. Todo el conjunto del universo de la degradación humana, resultado de la culminación de su régimen burgués y lacayo del imperialismo yanqui, provenientes de la repetición en infinidad de veces del proceso del repulsivo cuadro de la concurrencia convertido en reiterado estado de su petrificación y anquilosamiento. Todo ese repugnante brebaje hecho de pus, sangre, lodo, sublimizado en esa ideología que es su bochismo, que es la fuente de la patente de corso que reivindican como su propio acervo político-ideológico-cultural todas las depravaciones desplegadas a todo lo largo y ancho, es lo que concita a una y vuelve una sola bestia única al bochismo y al pelegatismo bochista. Lucen todos como delincuentes fugados de galeras, cuya única preocupación es la evasión de su enjuiciamiento penal por ser perdularios, rufianes y delincuentes de la peor estofa, sin confianza en sí mismos, abjurando y maldiciendo del pueblo, se retratan como las peores lacras pertenecientes a los más remotos lugares de los más terribles intríngulis del infierno. Tal es el pálido pelegato bochista, tanto del gángster Murmullo Dañino Medina, como del capo di Tutti Capi Leonel Antonio Reina, y junto con ellos sus iguales, las ignominiosas sabandijas del bochismo. El leproso moral, como teórico, un cero a la izquierda, del que las intrigas y las estafas son sus elementos de felón consumado. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.